este es un día donde uno puede celebrar la democracia, así que acá estamos tratando de cumplir ahora con nuestra obligación y bueno, como pasa siempre, hay algunas mesas demoradas. La verdad que muy bien, ahora se produce el gran fenómeno que es que todos los jóvenes empiezan a comprometerse un poco más y esto se ha visto a lo largo y a lo ancho de la provincia que hemos tenido oportunidad de recorrer ahora. Hoy vamos a tener chicos de 17 años que van a estar votando porque están incluidos en el padrón electoral.